Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que dedicamos a recoger músicas maravillosas que se hacen por todo el mundo y llevarlas hasta tus oídos allá donde estés. Música como esta, como la que habría hoy Mundofonías. Música de un disco que es uno de los tres favoritos en este mes para Mundofonías. El disco de Kasut Detir, esta formación que empezó siendo un trío y que ahora es un poco poco más amplia, que llega desde Bretaña y es su segundo disco, Georgiuna, uno de los favoritos de Mundofonías, esta maravilla realizada con artistas de larga trayectoria de la música bretona y también con algunos artistas venidos de otros orígenes, como por ejemplo uno de los dos cantantes que oíamos en esta grabación, llamado Kani Kamar, de origen sirio, que alternaba su voz con la de Eric Meneto, un cantante de música tradicional bretona, y no solo, porque también le hemos oído por aquí a este cantante, Eric Meneto, cantando música etíope con el grupo Badumes Band, así que un cantante desde luego espectacular, que pudimos ver además en directo en París hace un par de semanas y nos encantó el grupo, nos encantó Eric Meneto y nos encanta este disco, como decimos, Georgiuna, abriendo este Mundofonías, uno de los tres favoritos de este mes para los que hacemos el programa. En ese concierto al que hacía referencia Araceli, además de Kasu de Tir, a quienes acabamos de escuchar y que son favoritos de este mes de abril en Mundofonías, estuvieron actuando Serendú, que fueron favoritos en el mes pasado, el mes de marzo, ambos celebrando el 10º aniversario del sello Irústica, y fue una auténtica gozada. Y ya que había referencias etíopes en la voz de Eric Meneto, aunque aquí le oíamos cantar en kurdo, con ese otro artista de origen kurdo sirio, nos vamos a ir ahora también con más referencias etíopes bien curiosas, tamizadas por la personalidad musical de un grupo realmente fascinante. Nos llega desde Bélgica con una música que sí, bebe de esas referencias de otras, pero también con una buena dosis de sonoridades inclasificables. Son Black Flower. Thank you. Escuchábamos a Black Flower, este colectivo musical instalado en Bélgica, cuya música es realmente fascinante. Puede tener esas tonalidades etíopes, en otras ocasiones pues ciertos toques de dub o de afrobeat o de jazz o de música contemporánea. Y bueno, pues la verdad es que nos encanta. Es otro de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de abril. Les escuchábamos con esta pieza Abeba Seibekiko, un título que hace referencia a esa mezcla de influencias, ya que el Seibekiko es una danza griega del ritmo irregular, pero en este caso el título también nos ubica en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Eran Black Flower. Repasamos los favoritos de Mundofonías en este mes: Georgiuna, del grupo bretón Kasut de Tir, Artifacts, del grupo belga Black Flower, y el tercer favorito es una delicia que nos ofrece, como muchas últimamente que nos ofrece este mismo sello, Okora, el sello de Radio France. Es una grabación de la familia Madera Miranda de Cuba llamada Son Bolero, Son Cruzado y Bolero Son. Ejemplos de estos estilos tradicionales es lo que contiene este disco realmente maravilloso, con piezas como la que hemos elegido, Tuna Mayari Guantánamo, un son dentro de esta grabación originalmente hecha en 1996 y que ahora se reedita. Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, pero Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, pero Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, pero Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo. Me gustan tus ojos negros, tus ojos negros negrales. Me gustan tus ojos negros, tus ojos negros negrales. Me gustan los de mi China que son negros naturales. Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, pero Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo. Anillito de oro fino que en el mar se me cayó. Anillito de oro fino que en el mar se me cayó. Se rompieron los espejos donde me miraba yo. Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo, Tuna Mayari Guantánamo. Thank you. Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, pero tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, pero tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, pero tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo, tú una Mayari Guantánamo. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bana derler ne gezersin alemde, bilmezler çektiğim aşk fesadıdır. Böyle çalınmıştır levh-i kalemde, nice şad olayım dil naşadıdır. Şöyle düşmüşüm ki ahile zare, giriftar olmuşum hicri efkâre, her ne söz söylesem o sitemkâre, dinlemez sözlerim il evladıdır. Şöyle düşmüşüm ki ahile zâre, giriftar olmuşum hicri efkâre, her ne söz söylesem o sitemkâre, dinlemez sözlerim il evladıdır. Cevri kendine alim eylemiş, nice aşıkların nadim eylemiş. Kuzum küçücükten talim eylemiş, hala unutmamış o mutadıdır. Bilinmez esrardır sırrı muamma, çekilmez bir yaydır bu aşkı hüma, aşka düşüp sevda çeken çok ama, dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Bilinmez esrardır sırrı muamma, çekilmez bir yaydır bu aşkı hüma, aşka düşüp sevda çeken çok ama, dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Oíamos a Ulas Özdemir, este artista, cantante y tañedor de cuerdas tradicionales de su cultura, la música alevi turca, y lo oíamos con la pieza Dertli, algo así como alma afligida. Dentro de su disco Traces of Asik, las huellas del bardo. Y tal vez os sonaba la voz de este artista de Ulas Özdemir porque le hemos oído en ocasiones anteriores con otros proyectos como Fora Bandit. Sí, un proyecto ese de Fora Bandit donde además yo creo que también se nota la impronta en la forma de tocar las cuerdas de Ulas Özdemir en ese proyecto turco-persa-occitano de Fora Bandit. Vamos a continuar ahora con un artista griego, Alkis Zopoglu y su grupo Contrabando. Thank you. Un viaje mediterráneo a cargo de Alkis, Ropoglu y Contrabando. Así se presenta este disco Elephant que acabamos de escuchar, que se abre con esta pieza llamada Stasi, que no sé si se referirá, me imagino que no, a la antigua policía política de la República Democrática Alemana. Pero bueno, curiosos nombres, por lo menos para esta pieza que nos traía, como digo, desde Grecia, Alkis Ropoglu, intérprete de kanun, que es un salterio de cuerdas pulsadas muy habitual en la música árabe y turca, junto con su grupo Contrabando. Seguimos con música hecha en Grecia por una cantante y también tañedora de cuerdas, aunque en este caso las únicas cuerdas son las cuerdas vocales. Ella es Marta Mavroidi y su cuarto disco está dedicado a las voces y sobre todo pues a su función en la música tradicional, en el folk de los Balcanes. El disco salió en enero de este año, 2017, y se llama Hilo y Aguja. Y hemos elegido la canción Alexandris, en la que cantan parte en griego y parte en búlgaro. Acompañan en esta pieza a Marta Mavroidi, Eva Quartet, estas cantantes búlgaras, en esta pieza con un tema pues bastante habitual en el folclore. Un chico y una chica jóvenes pues se van al campo, les ven, cuchichean y entonces la chica le dice al chico, pues si no sabes cómo hacerlo, ¿para qué me lías? ¡Que nos han pillado! Pues de eso va la canción. Como decimos, la pieza es Alexandris, del disco Aguja e Hilo y Klostikai Topeloni. Tomargudiki Alexandris, Tomargudiki Alexandris, vienus στην αυλή κρύφα, κρύφα, vienus στην αυλή κρύφα, κρύφα, vienus στην αυλή κρύφα, κρύφα, vienus στην αυλή κρύφα, κρύφα. Цъфнало бяло кокиче, цъфнало бяло кокиче на моминото пенджере, на моминото пенджере, на моминото пенджере, на моминото пенджере. Цивги ги дуняки кушкурис, цивги ги дуняки кушкурис, цивги мана тиски мурмурис, цивги мана тиски мурмурис, цивги мана тиски мурмурис, цивги мана тиски мурмурис. Сутринго маме полива, сутринго маме полива, вечерго момче обира, вечерго момче обира, вечерго момче обира, вечерго момче обира. Στο πάγο μαργούδι να μη βγαίνεις, στο πάγο μαργούδι να μη βγαίνεις, έξω στην αυλή κρύφα κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα κρύφα. Μω μάνα μόμτσε ντουμάσε, μω μάνα μόμτσε ντουμάσε, ακόνες ναές τα λιουβίζα, στο σε παρέμ ζαφάστα. Ακόνες ναές τα λιουβίζα, στο σε παρέμ ζαφάστα. Άμα θέλεις μάνα δίρε με, άμα θέλεις μάνα δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! ¡Canamado! fleur des champs se pose la perle de minuit silencieuse et que mon désir s'échappe de ma poitrine quand le sommeil me donne la paix et que l'âme se refait dans le repos à travers mon cœur s'insinue. Réveille ma douleur et à l'heure du bonheur ardent quand l'angoisse s'éloigne mon amour pousse sa plainte comme transpercé il pleure et se demande Pues hemos continuado con una música bastante inclasificable, la de este cuarteto llamado Lolomis, vienen desde Francia y, por ejemplo, esta canción que hemos escuchado tiene partes recitadas en francés, pero partes cantadas en bosnio y es que la utilización de diversos idiomas, turco, portugués, tamil, alemán, inglés, rumano, pues es bastante, como veis, variada en esta formación. Con una sonoridad muy atípica, porque pueden utilizar, para hacer unas líneas muy penetrantes de bajo, una arpa tirolesa o flautas del Renacimiento distorsionadas y ese tipo de cosas. Bueno, pues es una propuesta muy interesante, con esa voz también realmente arrojada de Romain Claudel Ferragui y sus compañeros y compinches en este proyecto. Lolomis, el disco Bucan, una novedad discográfica que aparecerá el próximo 28 de abril, a finales de este mes, editada por el sello francés Buda Music. Otra novedad discográfica es la siguiente, se lanza el día 4 de abril. Lo firma María Kalaniemi, esa mítica acordeonista finlandesa, junto con Eero Grundström, un músico especializado en el armonio. El disco se llama Svalan, que quiere decir golondrina. Y os dejamos con esta pieza, Yepu. Thank you. Pues una pieza maravillosa, Yepu, dentro de este disco, Svalan, de María Kananiemi y Eero Grundström. A mí, desde luego, que el acordeón me encanta, especialmente es mi instrumento favorito, creo que lo he dicho ya algunas veces aquí en Mundofonías, pues imaginaos lo que me gusta esta pieza. Bueno, pues les deseamos mucho éxito a este proyecto de María Kananiemi con Eero Grundström. Desde Finlandia. Desde donde también viene el siguiente grupo, que vamos a escuchar con su nuevo disco también, con una sonoridad también de instrumentos, pues como el acordeón, de lengüetas accionadas por aire, pero en este caso ese aire no se mueve espachurrando un fuelle, sino soplando, son las armónicas. Y esta es una formación bastante curiosa. Es un cuarteto de armónicas, sus armónicas van desde las más pequeñitas y agudas hasta las más grandotas y de sonidos más graves, con las cuales pues ellos hacen unas interpretaciones realmente memorables y fascinantes. El grupo se llama Zwang y su nuevo disco Hauptbahnhof, un nombre en alemán que quiere decir estación central. Ellos, aparte de la música finlandesa, también han tenido mucho aprecio a los sonidos balcánicos, como vamos a comprobar en esta pieza que es la que abre el disco, Jan Paralele. Así que desde esta estación central de Svang, dejamos ya que salga pitando este tren. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Dans mon quartier, pas pour faire le fion, n'est n'a école si moi en couillon. Mon patate, mon savate, d'oiseau, tu prends moi pour un fatra. Où les siens, moi, mon mien, vas pas personne. Mi van mon bazar, sous un cousin. Souvent de mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train outré. Non, va de mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train outré. Tout de mon y bat la langue là. Pak bon pal pa, zoti gen pa. Deux jours la fête, 14 il est mi t'attende si mon zoye. Zot musique en la met la loi, à moi moi la pas la ex ça. Ou les siens moi mon mien vas pas personne. Quem mi akoute pas, zot clairon quand il sonne. Va de mon n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train outré. Non va de mon n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train outré. De mon n'y a monte à moins le doigt. Pas que la mouillon, l'in a point le bras. Quand mi ouai de mi sa peau bleue, pourquoi des yens volent, elle vente les creux. Mi passe un calou au bon des seigneurs, de mi sa peau bleue, y pète à terre. Pour les siens, moi mon n'y en valent pas personne. Qu'aime la quitte sa paix volée à comprendre. Tout le monde mon n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Non va tout le monde n'y aime pas pourquoi, oui rentre pas dans ce train au tué. Tout le monde y saute si moi baya. Bonne gongon qui, je t'y gagne pas. Pas besoin ou l'un grand swami, pour oua je t'y vais battre mon mari. Rodin kod, wizot no ritou, pan a mwen met a mwen dan trou. Ou le siye mwen moun, mian vaz pa person. Mi fim pa zamal, mi pa baloron. Souman dou moun, ni yem pa pokwe, oui rentre pa dan ze train outre. Non va dou moun, ni yem pa pokwe, oui rentre pa dan ze train outre. Veille pendant moi le péwani. Pas que bonnes aveugles, quand même la dit. Pues para mí, desde luego, este Mundofonías está siendo un gusto especial. Siempre lo es, pero en ocasiones se juntan algunas músicas de esas que te conmueven especialmente. Como por ejemplo la de este artista que hemos oído, Daniel Guaro, un artista de la isla de La Reunión y uno de mis más favoritos y más admirados artistas. Creo que Juan Antonio también lo aprecia bastante. Su último disco es Mon Mon, que quiere decir mamá, en esa manera que tienen de hablar, ese criollo que hablan con esa mezcla de francés tan particular en Reunión. Pues es Daniel Guaro, este es un último disco, como decimos, que está constituido por piezas grabadas en diferentes momentos. Por ejemplo, oíamos esta grabación de La Mauvaise Réputation, La Mala Reputación, original de Georges Brassens. Canción que en castellano, por ejemplo, cantó Paco Ibáñez, y también hay una versión bastante curiosa con otra letra distinta en castellano también, de Agustín García Calvo, que algún intérprete también ha cantado. Y aquí vemos esta adaptación al reunionés, al criollo de La Reunión, hecha por Daniel Guaro en este disco, Mon Mon. Vamos a despedirnos con otra de las piezas de este disco, en esta edición de Mundofonías, no sin antes emplazaros a que os deis un garbeo, un paseo, una vuelta por nuestra página web mundofonías.com para también tener a mano toda la información, los nombres de los artistas, nombres de las canciones, nombres de los discos, de lo que está sonando en este programa y lo que ha sonado en ediciones pasadas, que por cierto podéis escuchar cuantas veces queráis. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. También nos encontráis en Facebook y en Twitter. Y este programa, como sabéis, Mundofonías, lo hacemos desde Madrid, Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Y en ese punto pequeño, pero muy activo, no solo a nivel volcánico históricamente, sino también a nivel musical, como es la isla de La Reunión, en el Océano Índico, en el África Sudoriental, allí nos vamos a quedar con Daniel Guaro, otra de las piezas de este disco Momón. Y en este caso con una grabación bastante más antigua que se incluye también en este disco. Es del año 1986. Dori. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.